como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar. Como sin darse cuenta, rozar un poco más. Los ojos han cerrado para no afrontar que el aire es de cristal, que puede estallar, que aunque parezca extraño, te quiero devorar. Dale, que el aire es de cristal. Ay, que puede estallar. Ay, te amo. Temazo, dale. Temazo. Cántalo, por favor, me dale, baby. ¿A quién tenemos de invitado? Pará, tenemos claves, a ver si adivinamos. No le bulineen porque es docente, como me hacen a mí. No, pero él es un invitado, vos no, vos sos de la casa. A la casa se la bulinea, a los de afuera se los cuida. Les vamos a ir tirando pistas. Artista. Masculinidad trans. Activista. Ya dije que era docente. Poeta. Abogando por los derechos de las niñeces y la comunidad travesti trans. Sus redes son @textosterona4ml. Mililitros, chiques. Sí. ¿Quién sabe su nombre? Empieza con bar y termina que con. Me gusta ir al bar a escuchar a la Tolo. Ah. Es. Soy un montón de cosas. Ahí va. Soy todo eso que me dijeron que no podía ser. Soy todo eso que me da orgullo ser. Soy Bartolo y soy mi propio objeto de arte. ¡Ay! ¡Qué es buen todo. Comienzo! Ya está. Tengo público y todo, me ya encanta. Ya se ganó mi corazón. Tenemos bueno, una ya visita. Te lo había ganado de antes. Vino acompañado. Gracias. Vino acompañada con una de las históricas de La Plata, con la Romina más mina. Hola, a ver. Hola, Romina. Ay, hola, Romy. Y hola, Barto. Gracias Alice, por venir. Gracias por la invitación. Me conmoví. Yo que venía re del orto, sí. Te escuché diciendo todo eso y mi corazón floreció. Creo gracias. Que después de todo lo que estuvieron hablando, doy pie a la también a la invitación. Primero que todo, pues estuvieron hablando un poco de las violencias. Y bueno, un poco mi libro, que estoy por sacar mi primer libro, que se va a llamar Textosterona 4ml, así como mi Instagram. Hablo un poco de qué hacemos con esas violencias, ¿no? Porque el transodio deja secuelas y mi manera de reparar ante esas violencias no fue con más violencia, sino con hacer todo eso que me dijeron que no podía hacer. Porque ya no dejaremos nuestras vidas, sino nuestros conocimientos. ¡Wow! Me encanta. Como que quiero hacer chistes y no me da. Muchos no, factos, no dirían los pitos ahora. Muy bien, me encanta. Amor. ¿Arrancamos por una poesía? ¿Tenés ganas? Bien, sí, tengo seleccionadas 4 poesías. Ay, justo iba a decir algo con decí, el... decí lo que quieras. ¿Tenés open mic? No, que esto, que también el tema que compartimos, o sea, que recién escucharon, habla un poco de eso también. No solamente es una respuesta ante las violencias, sino ante mis silencios, porque una de las secuelas del transodio es el silencio. Entonces, esa música que recién escuchamos se llama Tu silencio, silencio, que es de Bebe, que fue un artista... O sea, es un artista que me acompañó durante muchos años, desde mi adolescencia. Y cuando yo no tenía las palabras para ponerle a mis emociones, porque tampoco sentía mis emociones, me refugiaba mucho en la música. Por eso las personas que me conocen saben que el karaoke y la música es como uno de mis grandes motores de vida. Entonces también viene acorde a qué hacía yo con todos esos silencios, cómo los podía tramitar, cómo los en ese momento no los podía verbalizar. Entonces la música fue... una herramienta por muchos años y otra de las herramientas que tuve fue la poesía. Entonces ahí es cuando mis silencios se convirtieron en palabras. Y un poco mi libro habla de eso, pero ahora les voy a compartir un poema que viene acorde con esto de que estaban hablando de las violencias. Entonces se me ocurrió compartirles este que se llama Memoria, Verdad y Justicia. Nos negaron, me negaron la identidad. Nos torturaron, me torturaron. Me obligaron a ser otra persona. Aprendí a fingir, aprendí a soportar, aprendí a callar. Hoy me conmemoro, me reparo, reconozco. Hoy me siento. Vivo y celebro los logros de la mano de la memoria, de la verdad y la lucha que he y que hemos conseguido. intentando crear un futuro presente tan esperado que nos permita habitar y habilitar la justicia. Por ello, al olvido, por ello no perdono, por ello no olvido, porque todavía duele y porque al calabozo, al closet y a silencio no volvemos nunca más. No volvemos nunca, nunca más. Nunca más. Como un mantra. Me encanta. Hermoso. Contanos, Barto, ¿cómo surge la idea de hacer tu propio libro? Porque vos venís escribiendo hace bastante tiempo ya, pero el significado de compilar todo en un, digamos, en un solo formato tiene por ahí otra implicancia y otro trabajo, sin duda. Sí, bueno, este libro surge en el año 2020, en pandemia, acompañado de arroba escritora autogestiva, que es un proyecto de autopublicación de Ariel Carolina, que es un amigo de que nos hemos acompañado muchísimas vidas. Nos conocimos en el 2014. Y bueno, algo que tiene de lindo la amistad y un poco también esta radio, de cómo cuando uno se conoce con amichis y tiene proyectos e intenta hacer algo para cambiar nuestras realidades y, si se puede, también el mundo, ¿no? Entonces, ella tuvo la idea de hacer este proyecto, que me lo compartió. Yo siempre sabía que se iba a cumplir. Hoy está con mi libro, está publicando 14 libros su sí. editorial. Entonces, bueno, todo comenzó en un taller de escritura, porque yo siempre escribía y me he sacado fanzines. Tengo dos fanzines, Poemario de la Existencia 1 y Poemario de la Existencia 2. Pero siempre la manera de que escribí, o sea, yo escribía y primero pensé que era como algo muy que no iba a compartir, porque son muy íntimas mis poesías. Entonces, en estos talleres aprendí, por ejemplo, lo que es un proceso de escritura que lleva tiempo, que tiene reediciones. Y bueno, Ari, que es una persona muy motivadora, muy manija, y que es creadora de la Plucama Ya No Nos Callamos Más, sentíamos la urgencia y la necesidad de este libro, porque es uno de mis objetivos, no solamente que es mi reparación histórica, sino de la comunidad transmasculina. Es mi idea es esa, de que un poco de visibilizar, ¿no?, qué pasa con todas esas violencias que tenemos que sufrir para poder existir, como que no son gratuitas. Y también surge porque cuando yo empecé mi transición, lo único que se encontraba eran relatos sobre lo que provocaba la testosterona o en las chicas trans los estrógenos, como todo muy físico. Y siempre desde adolescente también flashé con hacer un libro. Entonces era, y cuando estudié, pasé por unos años en la carrera de psicología, que no la terminé, pero sentía que desde la salud mental no se decía nada, ¿no? Y qué hacemos con todo eso que no se dice, ¿no? Porque en mi transición, yo particularmente, hoy soy una persona que toma la palabra, que hoy está por sacar un libro, que hoy está acá en una radio, pero antes no podía. Mi voz no era tan fuerte, mi corazoncito estaba muy roto, mi autoestima estaba muy baja, entonces tenía que reconstruir muchas cosas de mí. Entonces, este libro es la reparación histórica y es hablar de todo eso que nunca me preguntaron cuando yo estaba transicionando, que yo no pude hablar con nadie de lo que necesitaba. Es como de todos esos silencios que siento que desde la afuera, cuando decimos que acompañamos una transición, no es decir, bueno, o sea, es re importante respetar los pronombres, pero con solo eso no basta. Hay que acompañar desde un montón de lados porque, por ejemplo, cuando yo empecé mi transición, yo ahí me empecé a sentir vivo. No hubo ahí como que yo pensé que las violencias se acababan y todo iba a ser como mucho mejor. Y al contrario, fue cuando las violencias empezaron a ser más fuertes porque estamos en una sociedad donde transgredir las normas sociales, como tu género al nacer, tiene consecuencias, ¿no? Es como te atreves a hacer algo que muchas personas no se animan y que a su vez el sistema eclesiástico dice que es pecado, que no lo puedes hacer, y las consecuencias son tangentes, ¿no? Te expulsan del sistema del hogar, te expulsan del sistema educativo, hay personas que te sueltan la mano también. Entonces, bueno, surge como esa necesidad, ¿no?, de que encima todo esto pasa en los primeros años, ¿no? O sea, un poco mi libro se llama Testosterona 4ml, Crónica Poética de una Masculinidad Trans, donde son tres capítulos y el primer capítulo habla de mi infancia trans, porque la sociedad muchas veces, como desde que llegamos a la cultura, te impone no solamente un nombre, sino color y ropa y todos estereotipos que vos tenés que responder a eso porque supuestamente tenés un genital, porque estamos en una sociedad donde el sistema es biologicista y cis heterosexual, entonces vos tenés que responder a todo eso y eso hace que te pierdas de vos, o que para que puedas tener el valor necesitas mucho acompañamiento o mucha fortaleza, porque ir en contra de eso es muy doloroso. Yo transicioné a los 25 años porque en el camino lo intenté y claramente mi familia no me pudo acompañar por falta de conocimiento. Entonces, todos esos años que me refugié en la música o en mis propios silencios, no los recomiendo hoy, no recomiendo los silencios, pero sí fueron un refugio que yo tuve que utilizar para poder sobrevivir. Y bueno, entonces una manera de canalizar todas esas emociones que en un momento no las podía sentir, o esos recuerdos que no podía recordar, en las poesías tomaron vida. Y bueno, así nació Testosterona 4ml. Sí, me acuerdo, yo te conocí escuchándote leer en un corte en 7:50 con uno, no sé si era el 1 o el 2 de tus fanzines, y nada, me llegó un montón, te compré el fanzine, me lo llevé a mi casa, lo volví a leer y me acordaba de ahora escuchándote, me acuerdo esa diferencia, ¿no? En el camino de escucharte leer ahí con algo de vergüenza, un poco tímido, como saliendo un poco al mundo público de la poesía, y escucho ahora un Bartolo replantado, reflorecido, nada, que es re lindo escucharte, Bartolo, gracias. No, gracias por la invitación, y respondió a la pregunta también, el proceso de este libro llevó 4 años, y esos 4 wow. años fueron prepararse para todo esto, o sea, yo también... lo primero que surgió fue la página de Instagram, porque bueno, Ari, desde el 2001 esto ya estaba escrito, pero yo sabía que me tenía que preparar, porque hablar de nuestro, como que también un poco de lo que habla mi libro, que es muy íntimo, es esto, cuando por ejemplo las personas cis quieren saber de qué es una persona trans, así como si fuéramos un objeto de investigación, nos preguntan cosas como de nuestra intimidad, sin ningún tipo de cuidados, con mucho morbo, ¿no? Mm. Entonces es como, tuve un proceso al principio de mi transición, como yo pensando que la educación como que era el camino, entonces como que cada persona que conocía trataba de informar. Y lo que me encontraba era con estas violencias pasivas, agresivas, ¿no? Esto de decir, te pregunto lo más doloroso de tu vida para después tratarte en femenino. Entonces ahí yo estaba, ahí fui comprendiendo como, ahí va, el sistema cis lo que quiere no es realmente acompañar, sino quiere, no sé, como esto, pasaba muchas personas del sistema de salud que tenían su título y qué piensan, que las personas trans no llegamos a los terciarios o a las universidades, entonces se quedan con sus investigaciones, ellos tienen sus títulos, después hablan por nosotros y nosotros quedamos siempre por fuera. Entonces, el libro también es eso, nosotros somos quienes vamos a dar los conocimientos ahora y quienes habilitamos qué decir y qué no decir de nosotros. O sea, es muy íntimo igual, termino diciendo muchas cosas, pero por lo menos yo doy el permiso de hasta acá pueden claro, hablar de mí o por mí. Vos, claro, ¿no? Y no con terceros. Tengo una pregunta, ¿las poesías que trajiste hoy están en tu libro? Traje una sí y dos no, pero se puede variar también. Compartinos la que sí, que ya hiciste toda esta explicación magistral de qué implicó, claro, de qué implicó esto, la elaboración del libro en sí, que había cosas que ya estaban elaboradas, pero bueno, un poco que con esto que tiene que ver del proceso. También escuchándote pensaba en, bueno, las diferentes instancias de violencia. Digo, se me ocurre mucho a mí esta pregunta de, ay, bueno, ahora te hiciste trans. Y bueno, no, es esto. Cuando era niño, o sea, siempre fui trans. Sí. El tema es que cuando era niño, una niñez tiene otras maneras de expresarlo y esas maneras son aplacadas de manera violenta. Después esto que decís vos, bueno, después puedo empezar a expresar lo que realmente soy y decir, bueno, listo, ya me corrí esa violencia, pues no, recibís otro tipo de violencias. Entonces es todo un proceso que sin duda hay que darle un montón de vueltas, como puede ser la escritura del libro. Si querés compartirnos alguna que esté incluida. Bien, este se llama Masculinidad. Soy una masculinidad que puede habitar todos los colores. Soy una masculinidad que puede jugar, que puede ser, que puede llorar. Soy una masculinidad que puede amar y abrazar. Una masculinidad que elijo y construyo. Una entre muchas, como quiero, como puedo y hasta donde quiera. Una masculinidad que se puede pintar las uñas, maquillar y usar la ropa que desea. A la masculinidad hegemónica no la necesitamos. Puedo entrenar y nadar sin parámetros. Puedo gestar, abortar, educar y criar. Una masculinidad con hormonas. Una masculinidad que incomoda, porque irrumpe con la norma, que te la pone en tela de juicio, que te la desmorona. No pedí tu opinión, no la necesito. Soy una masculinidad trans. Aplausitos, me encanta. No sé cómo es el acuerdo de los aplausos en la radio. Me lo vengo a preguntar. Aplausos. En ese programa. Aplausos. No tenemos una cortinita de aplausos, claro, pero hay que podemos aplaudir nosotros. Hay que hacer una cortina de ovación. Una de ovación está muy bien para sí. Este momento. Vamos a escuchar uno de los temitas que nos propuso Barto para acompañar las poesías. Dale. Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo la está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar esta falta de ti, respirar esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar. Respirar, respirar, respirar, respirar, respirar. Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá, no habrá. La vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar esta falta de. Para sentir mejor, respirar, para aliviar el dolor, respirar, para sentir que estoy viva y puedo respirar sin ti, respirar. Íntimo, íntimo, tímido, profundo, intenso, tenso. Escribo desde la profundidad. Me sumerjo en la búsqueda de eso que me cuesta mostrar, eso que me enseñaron a guardar. Ya no lo quiero esconder, esa intimidad ya no me corresponde, responde. Es momento de hurgar, de excavar, de sacar, de mostrar, de crear. Ese tímido profundo que se supo cuidar, respirar en el océano, naufragar en soledad, sol en Piscis, cisno soy, ascendente en Géminis, de adentro pa' afuera, fuera era, hoy soy, luna en Escorpio, me gusta tener lunares, negro con N de noche, transparente, trans, masculino con M de migrar, que navega en el mar de sus emociones, cada vez que escribo me comparto, me parto, ya estoy harto, ya no me guardo todo esto que soy. Hoy requiero ser visto, escuchado, leído, entendido, sentido, deseado por todos esos años engañados. Hoy me quiero, quiero, requiero compartirme, irme, ganar confianza, alzarme en ansias, familiarizarme con las ganas de vivir. Me encanta. Me encanta, qué poderoso, potente. Muy. Me encanta. Gracias, Berto. Ay. Soy tu fan. Bueno, un poco como veníamos hablando, corrernos de esto de la morbosidad, de la intimidad, y por eso este se llama íntimo, que no dejo de ser una persona que habla mucho de sus profundidades, pero cuidándome, porque esto de estos 4 años de prepararme es un poco porque saber que cada vez que nos exponemos, cada vez que ponemos el cuerpo, en esta sociedad en la que estamos, justamente en este momento, en este contexto histórico, estamos en discursos de odio. Por ejemplo, Tehuel está desaparecido, se metieron con la ley de identidad de género, entonces no solamente sé que pueden aparecer haters, sino también que pueden haber personas que atenten real con mi vida, no es una fantasía. Uh-huh. Así que justo elegí este tema que se llama Respirar, porque siento que fue uno de los temas también muy, muy lindos. Bebe sacó este tema en su CD que se llama Cambio de Piel. Entonces como que también las músicas que seleccioné fueron todas las que me acompañaron en ese proceso de ser hoy quien soy. Y es eso, antes de ser trans yo sentía que tenía que cambiar algo de mí, que algo tenía que morir, pero bueno, en esta sociedad nos quieren matar a nosotros y una forma de resistencia es decir, pues no, mi ciela, no acabarán con nosotros. Aquí estamos por sacar un libro. Bien. Me encanta. Che, y si queremos conseguir el libro, bien. ¿Cómo es la preventa? Me escriben por mis redes, Testosterona4ML, o también pueden buscar Escritura Autogestiva, que compartimos el mismo post, y yo de ahí les respondo con la data de la preventa. Todavía quedan. La idea es próximamente... el tema de preventa es algo muy lindo porque es poder acompañar al proceso de publicación a los escritores, ¿no? Como con tu preventa ayudás a poder financiar la edición de ese libro, que sale a un costo más reducido. Y después, cuando ya esté físico, me comunico y compartiré fechas de presentaciones, que todavía no hay, pero se estima aproximadamente antes de agosto, máximo principios de agosto. Bueno, quiero uno o quizás dos. Para ¿quién regalar? Sabe, para donar a la Biblia. Ah, o Star Help. Bueno, estamos ahí atentes con las fechas. No, no hay límite para la preventa, pero no hay que dormir, porque creo se acaba. Que sí, aprovechen límite. Que estamos acá en exacto. Julio, mes de cobro, claro, y las que tenemos de trabajo aguinaldo, está bueno eso. Sí. Bueno, lo que intenté es las personas que se comunicaron es que les guardaba su preventa, que no había problema, porque la idea es esa, pero bueno, ahora creo que ya estamos a principio de mes, creo que voy a recibir mensajitos. Pero, sí, claro que yo sí. Te mando. Nuestros te mando. Por lo pronto. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, a Bartolo y a la compañera, Romy. Histórica Romy. Bueno, ¿quieren que cierre con una poesía? Queremos, dale. Queremos. ¿Sí? Bueno, acá dedicado para la histórica, la Romina, la más mina, la doncella. Así somos. Transparencia, pa' que nos vean. Pero esta vez de verdad. Que tanto hablan, que tanto cuchichean. Así somos, y eso te molesta. Nuestro brillo te hace arder los ojos. Te reflejan tus miedos, tus deseos. Te tiemblan las patas al lado nuestro, y eso te duele. Porque sobrepasamos no solo tu mediocre vida, sino que nos desean, nos envidian, y así somos. Con el corazón hecho collage, con la piel fría, con la guardia cansada, con los ojos a punto de estallar, con la voz casi quebrada, con los dientes bien apretados y dispuestos nuevamente a mostrar quiénes somos. Así somos, porque en que nos quieren derribades, porque en que nos quieren tristes y encerrades, nunca podrán frenar esta furia travesti. Furia travesti, mi amor. Bueno, me encanta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá en Cancelades. Así que gracias, bueno. Gracias por venir, Chana, amigo. Gracias, Poppy. Gracias, Ro. A vos. Así que nada, eso. Activismo siempre.